en cualquier ámbito, aparezca la decisión de sentarse a discutir el conflicto. Porque si no, esto no sabemos dónde termina. Claro, sin embargo, uno de los argumentos por ahí poco fundados de el diputado Vaca Narvaja era que no habían asistido a la mesa de negociaciones, digamos, no que no lo sabían, sino que no habían asistido a la mesa de negociaciones porque se habían realizado algunos escraches frente a las casas de algunos funcionarios, ¿no? Bueno, esto es, a mí también hubo diputados que me dijeron que yo soy un delincuente y que merezco estar preso y me dijeron un montón de cosas. Ahora, si yo por lo que me dicen voy a negar la representación que tengo, no, claro. Tanto los diputados como nosotros, los funcionarios como nosotros, no somos nosotros, somos representantes de alguien que nos dice dónde tenemos que estar y los tenemos que representar. Y probablemente a los diputados no les guste que estén algunos dirigentes y a los dirigentes no nos guste que estén algunos diputados o secretarios de Estado o tengamos otras aspiraciones para quien querramos que sea el gobernador o quien sea. Pero son los dirigentes que los trabajadores ponen, que la población eligió, y tenemos que representar ese mandato y no fijarnos que, bueno, me dijo tal cosa o hizo tal cosa en la puerta de mi casa, porque estos son datos que son anecdóticos. Lo que queda es el conflicto que vive la provincia y aquellos que tenemos representaciones tenemos que ejercerlas con madurez y más allá de que nos guste o no nos guste y más allá de algún trago amargo que tenemos que pasar también. Fernández, ¿cuál es el reclamo concreto que hacen ustedes? El reclamo concreto es muy simple. A nosotros en diciembre del 95 salieron una batería de decretos por lo cual a partir del 1 de enero del 96 nos bajaron determinados adicionales que componen nuestra remuneración. Lo único que planteamos es recuperar ese nivel salarial que durante 4 años este gobierno usufructuó de esa baja salarial, no mejoró la finanza del Estado, aumentó el endeudamiento del Estado, es decir, un sacrificio de los estatales sin ninguna contrapartida en beneficio de la comunidad, porque se aumentó el endeudamiento, los presupuestos son cada vez más altos. Entonces acá ni siquiera se está pidiendo aumento de salario. Acá se está pidiendo volver a cobrar lo mismo que en diciembre del 96. Por eso decimos, si este gobierno bajó los salarios, este gobierno tiene que arreglar este problema. Ya le deja al otro gobierno 6.000 juicios que estamos haciendo por lo adeudado para atrás, que ya están en la instancia de sentencia en el Tribunal Superior. Quieren dejar otra situación como corriente. Hoy lo que se vive en corriente fue porque hubo baja salarial, hubo sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que esa había que devolverlo y en efectivo. ¿Y qué significó? Que quebró el Estado. Esto es lo que están dejando. Por favor, empiecen a pagar de aquí en más, por lo menos para ponerle un corte a las reclamos judiciales. Bueno, pero además en Corrientes hubo malversación de fondos. ¿Se podría decir que en Neuquén también o tiene que ver con otras cuestiones? Mire, yo no sé si malversación. Yo lo que sé es que esta gestión manejó en 4 años 4.700 millones de pesos, el paquete de plata más grande que haya manejado cualquier gobierno en la provincia de Neuquén, y nos deja, después de la gestión, 600 millones de dólares de deuda. Yo no sé si fue malversación, si fue impericia, si fue lo que fue, pero esto es un despelote desde los números, y acá los responsables en esta gestión, porque recursos no le faltaron. Fernández, ¿van a seguir de paro? Seguimos de paro, seguimos de movilización, y bueno, esperemos que hoy haya una voluntad de solucionar esto por la vía del diálogo. Para acá hay que bajarle la temperatura a este caldo en el que nos estamos cocinando todos. Uh-huh. Horacio Fernández, secretario adjunto de ATE Neuquén, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Tilbe, que es presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros. ¿Qué tal, Tilbe? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Usted comparte la medida de los autotransportistas de carga? Nosotros creemos que esta ley, que como decimos siempre para ser buenos es altamente desprolija, ha colocado en esta encrucijada a la gente que maneja tanto a la CATAC como a la FADEAC, que maneja estos temas de transporte de carga. Ha sido fuertísima la presión de los transportistas, que en su gran mayoría son unipersonales, o sea, tienen un vehículo solo, y del promedio de carga es de 2,3 camiones por hombre, por empresa, digamos, y esto genera una reacción de quien, como en el caso de nuestro sector, se encuentra imposibilitado de abonar este fondo de financiamiento docente, teniendo el caso nuestro una economía realmente marcada totalmente por el Estado, con tarifas fijadas, con inversiones pautadas y con la obligatoriedad fiscal de cada 120 días aportar el 135, que es un formulario de cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. Entonces, esto hace que no tengamos ni la posibilidad de movernos en decir, bueno, este año que tenemos la obligación de la renovación de 5 coches, hacer 3 y no hacer 2 y pagar este fondo. Y aparte de esto, nos encontramos con que el impuesto a la renta presunta, que va en forma directa también sobre el patrimonio, y en este caso el 90% del patrimonio de las empresas de autotransporte de pasajeros son los vehículos, y el 15% al endeudamiento, que a raíz de esto que nosotros manifestamos, que tenemos obligatoriamente marcada la inversión, hace que tengamos que haber tomado grandes deudas financieras para poder cumplir con las pautas que se nos fija en la renovación de los vehículos. ¿La gente del autoservicio de transportes pagó el impuesto? No. Hemos podido pagar el impuesto. Uh-huh. O sea, el autotransporte de pasajeros le resultó imposible pagar el impuesto en una fecha en la cual vencían también las patentes, vencía la tasa nacional del transporte y estaba a 20 días de pagar el medio sueldo anual complementario, el sueldo del mes correspondiente y las cargas emergentes de este sueldo y medio que hay que pagar por ley y cómo corresponde el aguinaldo sobre fines de julio. Si prospera este proyecto de los diputados justicialistas de bajarle un 70% y pagarlo en cuotas al impuesto, ¿ustedes estarían en condiciones de hacerlo? En aras de la paz social vamos a hacer el esfuerzo, se lo hemos dicho ya a los legisladores, no es lo que debiera ser, pero en aras de la paz social vamos a hacerlo para tratar de que este impuesto que ha traído todos estos enfrentamientos y que ha traído que a la actualidad con nuestros autos particulares lo hayamos pagado en un poco más del 30%, creemos que tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de desarmar todo este problema generalizado que se ha dado a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y qué es lo que debiera hacer, Tilbe? Lo que debiera hacer y lo que fijó la Cámara de Senadores en su momento, cuando le fue en revisión el proyecto, la Cámara de Senadores aceptó a todos los transportes porque le demostramos y consideró que nuestros reclamos eran justos, eran correctos, y bueno, se hizo en su momento un proyecto que después la Cámara de Diputados lo rechazó e insistió en el proyecto como estaba originalmente, en este proyecto que es lo que ha traído toda esta serie de problemas, inclusive estos enfrentamientos entre la sociedad, porque es un impuesto donde en definitiva el pobre le financia el aumento al pobre. Ahora, ¿qué pasa si en caso de eximir a los autotransportistas no se llega a juntar los 700 millones? ¿Ustedes no tienen absolutamente ninguna propuesta en relación a esto? No lo entendí. Claro, si, digamos, con la eximición de que los autotransportistas paguen el impuesto, no se llegaría a los 700 millones. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? La propuesta del diputado Rollero es que lo que se va a tardar de recaudar de esta manera, en su gran mayoría se cubriría con el fondo que le tiene que entregar a los partidos políticos por cada voto el gobierno nacional. Con esto se cubriría prácticamente casi la totalidad de lo que dejaría de percibir el fondo de financiamiento docente. Tilbe, una última pregunta. En caso de no prosperar esto, ¿ustedes tomarían la misma medida que el autotransporte de carga? Nosotros, como tenemos todo lo que decíamos pautado, reglamentado, encorsetado, nosotros no podemos hacer una medida de este tipo por cuanto las multas serían realmente impagables y segundo, quedaríamos en posibilidad de que se nos caducaran los permisos que en este momento tienen las empresas de transporte. Entonces, es imposible hacerlo. Lo que sí manifestamos que lamentablemente, si no logramos reaprovisionarnos de combustible, las empresas tienen normalmente como mucho podrán tener una semana o 10 días de reserva de combustible, y 10 días ya sería una cifra que no creo que pueda hacerlo muchas empresas, pero lamentablemente las que no consigan reaprovisionarse de combustible en este fin de semana ya van a comenzar a tener serios problemas con un elemento tan vital como es el gasoil. Héctor Tilbe, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Senador José Antonio Romero Félix, ¿qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo para ustedes y los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. En principio le queríamos preguntar, la provincia tiene una deuda de aproximadamente de 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos. Sí. ¿Quién es el mayor responsable de esta deuda? Bueno, cuando asumió Tato Romero Félix en el 93, la deuda era de 400 millones. Y hoy la deuda es de 1.400 millones, y que el responsable fundamental y directo de todo esto es Tato Romero Félix, que fue gobernador del 93 al 97. Esto debido a... Se contrajo la mayor cantidad de deuda en ese periodo. ¿Debido a una mala administración o a...? A una mala administración, a actos de corrupción, a dilapidación, a despilfarro, a todo esto que hace a la mala administración y que también hace a no transparencia en los actos de gobierno. Buenos días, senador. Natalia Ruguete lo saluda. ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo le va, Natalia? Mucho gusto. Bien, gracias. ¿Usted cree que este pedido que se le hace al gobierno nacional de 120 millones de pesos es la única solución? Bueno, yo creo que otra alternativa no existe, porque la provincia no recauda prácticamente nada, lo que hay en la provincia es tierra arrasada prácticamente, no han dejado nada, la cosa está en muy malas condiciones, la gente no cobra su sueldo, no cobró su medio aguinaldo de diciembre, no cobró su medio aguinaldo de junio, está cobrando el mes de abril, es decir que es desesperante y dramática la situación de Corrientes, y esto se debe a lo que hicieron las anteriores autoridades. Y hay que tener en cuenta que el gobierno nacional les prestó acuerdo, les prestó apoyo a las autoridades anteriores, tanto en anticipo de coparticipación de otra manera, y también le prestó ATN, les mandó, mejor dicho, aportes del Tesoro Nacional, los ATN, Corrientes ocupa el segundo lugar después de La Rioja en la recepción de ATN. Por eso yo creo que el gobierno nacional en este momento debe apoyar a Corrientes en toda su dimensión, porque hay un problema social muy grande, la gente necesita y le corresponde legítimamente cobrar sus salarios. Entonces el gobierno nacional a este momento no se puede hacer lo distraído, porque no son las mismas autoridades las que están gobernando ahora, no tienen la culpa los que hoy están gobernando de lo que hicieron los anteriores. Eso le quería preguntar, ¿usted cree que justamente el gobierno no presta este dinero porque ya no está el partido nuevo en el poder? Y... Es lo que yo creo de alguna manera, pero yo creo que tiene la obligación el gobierno de ir en atención a la gente de Corrientes, no puede olvidarse de una provincia cuya gente está sufriendo y padeciendo las consecuencias de una malísima administración del gobierno anterior, y hoy con las nuevas autoridades quiere hacer el ajuste correspondiente y poner las cosas en orden, ordenar la administración y recibir estos fondos que evidentemente le corresponde a todos los correntinos. Una información que trascendía en los diarios era que los funcionarios correntinos habían, no sé si amenazado, al gobierno nacional con que si no ayudaban en última instancia iban a tener que recurrir a la intervención nacional. ¿Esto es cierto? Mire, yo no conozco en detalle el diálogo que mantuvieron o lo que ellos manifestaron, porque no estuve con ellos, pero no los acompañé a la audiencia. Sé que los recibió el viceministro Maskin, Jorge Maskin, que estuvo el licenciado Frigerio, el licenciado Caldarelli del Ministerio de Economía, y también el licenciado Bernet, que creo que participó en la reunión, no así el ministro del Interior, Corach. ¿Por qué cree que el ministro del Interior, Corach, no estuvo? Bueno, yo creo que el ministro del Interior, Corach, no habrá estado porque no le interesa tanto apoyar a esta gente como le interesaba apoyar a los anteriores. Uh-huh. Senador, en cuanto a los atentados que se produjeron en la provincia durante los últimos meses, ¿responsabilidad de quién serían? Yo le imputo directamente a la gente del Partido Nuevo, que ya nos tiene acostumbrados a estos hechos y que anteriormente participó en la misma medida en otros hechos anteriores, como por ejemplo el atentado en 1996 contra el recinto de la legislatura provincial. Uh-huh. Romero Feris, ¿usted cree que el gobierno quisiera evitar la intervención a Corrientes por lo que traería encima? Yo pienso que sí, que no, además no depende solamente del Poder Ejecutivo. El gobierno son los tres poderes y yo creo que el legislativo no va a admitir de ninguna manera la intervención a la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque no creo que estén dadas las condiciones para esa intervención. Lo que acá tiene que hacer el gobierno nacional es preocuparse y hacer todos los esfuerzos necesarios para apoyar económicamente, que es lo único que está faltando a la provincia de Corrientes. Y no hay problemas institucionales de ningún tipo, es decir, que la intervención no cae en lo que establece la Constitución Nacional. ¿La provincia en este momento no tendría recursos como para salir de la crisis por sí sola? No, por supuesto. Ninguna provincia la tiene, seamos sinceros. Todas reciben la coparticipación, pero eso no les alcanza de ninguna manera para subsistir y para sobrevivir, y sobre todo después de esto que tiene Corrientes, donde es tierra arrasada, como digo, donde no dejaron nada las anteriores autoridades. Hicieron un desastre con las cuentas públicas y entonces de un día para el otro no son magos los que están ahora para arreglar así, de un día para el otro, la oprobiosa y lamentable situación por la que atraviesa la provincia. En relación a la inseguridad que está atravesando la provincia, el secretario de Seguridad Interior, Toma, dijo que en el menor tiempo posible tratarían de que la gendarmería vuelva, que deje la provincia. ¿Usted cree que esto provocaría algunas eventualidades en la provincia o que se podría mantener la seguridad? No, yo creo que se podría mantener, están tomando todas las medidas del caso, pero creo que es muy importante la presencia de la gendarmería en Corrientes en este momento. Senador, por último, ¿está previsto o se maneja entre los funcionarios del gobierno de Corrientes un llamado a elecciones para elegir nuevas autoridades? Sí, no. Se ha dicho cuando asumieron estas nuevas autoridades que para completar mandato hasta el 2001, donde hay elecciones a gobernador, este gobierno duraría hasta marzo, abril del año que viene, donde Ajá. Se llamaría elecciones para completar periodo. Perfecto. Senador José Antonio Romero Feris, le agradecemos mucho la comunicación. No, no tienen por qué. Un saludo para ustedes y para los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Del proyecto, el diputado Juan Pablo Cafiero. ¿Qué tal, Cafiero? Buenos días. Natalia Rubio te lo saluda. Natalia, buen día. ¿Cómo le va? A usted y los estaba escuchando recién. Bárbaro. Bueno, ¿nos podría contar? Parece que todo es una cuestión de pasarse la pelota. Sí. ¿No? Y pasa mucho por ahí, ¿no, Cafiero? Últimamente hay varios temas, como el tema del PAM y el tema del aumento a los jubilados, que no se sabe quién tiene la culpa de las cuestiones. El olor de un gobierno que se va, ¿no? No hay decisión, porque en definitiva el Poder Ejecutivo es unipersonal. Uh-huh. Así está previsto. Es decir, que los que pone el presidente de la Nación, en este caso el presidente Menem, son delegados de él, ministros, secretarios de él. Claro. Es decir, que esto de pasarse la pelota es una cuestión realmente, es una toma de pelo a la gente. Uh-huh. Con este dinero de Cáritas, específicamente, ¿qué está pasando? Primero, una amistosa corrección. La plata es para la gente. Uh-huh. Porque en realidad Cáritas no toca un peso de eso. Claro. Se lo tienen que dar a Cáritas y Cáritas gestiona construcción de viviendas con este tema. No, porque a veces queda la sensación, parece que le dieran la plata a la iglesia. Claro. No, entonces, acá, ¿a quién están perjudicando? ¿A Rey? No, perjudican a la gente inundada por el efecto de las inundaciones el año pasado y no le dan el dinero. Le digo brevemente cómo es el tema. El año pasado, con las inundaciones que hubo en todo el litoral, se obtuvo un préstamo del BID de 290.409.000 dólares, los 300 millones que redondean los 10 años. Eso estaba destinado a infraestructura vial, infraestructura de saneamiento, agropecuaria, por ejemplo, 464.000 hectáreas para recuperar, En infraestructura social había prevista 11.909 viviendas para construir o reconstruir, infraestructura educacional o sanitaria, construcción de centros de salud, distribuidos en la zona afectada. Le doy brevemente el dato: 36 millones para el Chaco, 35 para Corrientes, 35 para Entre Ríos, 76 para Formosa, 55 para Misiones, 50 para Santa Fe. Dentro de ese crédito, como había habido una gran, ustedes se acordarán, porque ustedes participaron también, una gran cantidad de ayudas de organizaciones de voluntarios, gente que en términos particulares acercaba una campera, unas zapatillas, alimentos, medicamentos. ¿Recuerdan lo que fue la solidaridad privada que se desató sanamente en el pueblo para ayudar a quienes estaban afectados? Esa presencia civil, de la sociedad civil, de alguna manera, mostró una gran voluntad solidaria. Pero a la hora de la organización y la distribución de estas cosas, de estos elementos, apareció el Estado, que con un histórico criterio clientelístico partidario empezó a decir, bueno, a este municipio le damos, a este municipio no le damos. Para eso se le pidió al jefe de gabinete un informe de lo que estaba pasando. Yo lo tengo acá a la vista, el informe del jefe de gabinete del 24 de mayo del 99, donde el propio Jorge Rodríguez organiza un Consejo Nacional para la Reconstrucción de Zonas Afectadas por las Emergencias Climáticas, que se llama CONAREC. Bueno, este CONAREC, que preside Jorge Rodríguez y del cual dependen todos para atender esta situación específica, es el encargado de coordinar cómo llegan los fondos y las acciones directas a favor de la gente. Diciembre del año pasado estaba Ramón Ortega al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, y dentro de este CONAREC firma un convenio con Cáritas para darle 4 millones de pesos que se iban a utilizar para la construcción de viviendas en las zonas afectadas. Eso sucede a fin del año pasado. En interín, entre esa fecha y el día de hoy, se produce lo que ustedes conocen perfectamente y la opinión pública lo tiene fresco: la polémica entre sectores de la Iglesia y el oficialismo sobre el incremento de la pobreza, el incremento del desempleo, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la desatención a la situación de pobreza y los bolsones de pobreza que cada vez son mayores en un modelo de exclusión social como el que vive la Argentina. Toda esa polémica, ¿qué generó? Que algún funcionario de con una mentalidad realmente indescifrable dijo, no, acá va a haber, acá a Cáritas no le damos nada, porque si ellos critican a este gobierno o critican este modelo, no le vamos a dar el dinero. Y ahí se desata esta cuestión, donde se pone otra vez sobre la mesa la discusión si los fondos son patrimonio público y de patrimonio de las personas afectadas, pueden ser retenidos por un gobierno y digitar partidistamente a quien lo entrega, o debe hacerlo de manera transparente, como es la exigencia de todo el mundo con sentido común. Y acá se desató el conflicto. Por eso nosotros ayer decidimos decir, bueno, Jorge Rodríguez, obviamente, que es el que en su área, si no es él personalmente, en su área se desató esta suerte de ajuste de cuentas con este sector de la Iglesia, no puede seguir en sus funciones. En la Constitución Nacional está prevista la moción de censura y destitución, y así procedimos a presentar este pedido. Ahora, Rodríguez dice que el Consejo Nacional, este que preside, no maneja dinero sino proyectos, ¿es cierto? Y bueno, justamente, más responsable, porque él es el responsable de coordinar. A él le llega la información. ¿Por qué Cáritas le envía las cartas a Jorge Rodríguez? Porque Jorge Rodríguez es el coordinador. No, a Cáritas no le importa quién es el funcionario que tiene que firmar el cheque para dárselo a Cáritas, porque si no, se termina peleando con el cadete. Falta que Jorge Rodríguez le eche la culpa al cadete de la jefatura de gobierno, diciendo, no le llevaste el cheque, te dije, pibe, que no le llevas el cheque. Es un absurdo. Seguro. No se asumen las responsabilidades mínimas. Esto es un síntoma de un gobierno que se va, pero no puede pagar las consecuencias a la gente. Tiene que haber tiene que haber un orden, y sobre todo, mire, la corrupción duele en todos los lugares, pero si hay un lugar donde duele más, es, acuérdese usted del tema de los guardapolvos, los juguetes, ¿se acuerdan? Donde duele más, y en este caso las inundaciones, donde duele más es cuando son fondos destinados a la acción social. Sí. seguro. Diputado, en relación al el aumento en el índice de desempleo, también había un proyecto en la Alianza para interpelar a los ministros Roque Fernández y José Uriburu. ¿Usted cree que va a tener viabilidad este proyecto? Mire, tarde o temprano, con este proyecto, con más proyectos, esto, una respuesta debe haber sobre este tema. Nosotros estamos con una situación alarmante. Ya las estadísticas, a mí las estadísticas me suenan que licúan la realidad. Ahí me dicen el X% desocupado. Son personas de carne y hueso, hay que ir a verlas. Uh-huh. En la situación que están esos jefes de familia con los brazos cruzados y con crisis intrafamiliar, crisis barrial, situaciones de inseguridad. Es decir, es un drama, cada desocupado es un drama para el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, el gobierno no puede tomar esto como una disputa entre estadísticas. ¿Qué dice la encuesta permanente de hogares? ¿Qué dice el informe de desarrollo humano? ¿O qué dicen otros organismos sobre este tema? Porque también es lo que decían ustedes, es pasarse la pelota, ver... Pero porque además es pasarse la pelota no solo con esto, sino con los proyectos que se están sucediendo en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, con respecto al incentivo docente, con respecto a lo del PAMI, no así con el acuerdo sobre Malvinas, donde uno trata de acelerar la cuestión para sacar rédito político. Claro, bueno, está bien lo que dice usted. Yo creo que para mí es un síntoma de alguien que se está yendo y que no quiere tomar ninguna decisión sobre los temas que tiene que resolver. Bueno, si ellos han tomado la decisión de irse anticipadamente, pero que busquen sus reemplazantes. El gobierno tiene que terminar en diciembre de la mejor manera posible, pero tiene que atender las cuestiones que tiene sobre en su agenda o que tiene que resolver. Y entre ellos esto, no puede crecer el desempleo en la forma que está creciendo. Y crece el desempleo, pero usted fíjese, en la zona de Florencio Varela tenemos cierre de plantas fabriles todos los días, la crisis del sector autopartista. No hay una firme vocación de hacer planteos dentro del Mercosur para la defensa de la industria nacional y del empleo argentino. Estamos con dificultades donde obviamente la va a seguir aumentando el desempleo si no se toman medidas. Usted tiene además tiene recesión, tiene un Estado que no interviene con políticas activas para sostener el empleo y tiene ejemplos. Hay lugares, como por ejemplo pasó en Bahía Blanca, donde a través de los municipios se toman decisiones de reactivación y uno puede mejorar la situación de muchas familias y hasta, aunque no me guste mucho el tema de la estadística, mejora la estadística en cuanto a que la caída del empleo no es tan profunda, la pueden detener, hay un colchón. Bueno, estas son las cosas que nosotros queremos conversar con el gobierno va a contestar, yo ya me anticipo, contesta tradicionalmente con los planes trabajar, etcétera, y todo eso, bueno, es insuficiente de todo punto de vista. Por último, Cafiero, ¿cómo le cae a la Alianza las declaraciones de Humberto Rollero que dice que en realidad la política de la Alianza, que digamos que esta medida responde a la política de la Alianza, que es criticar sin proponer? Y sí, póngase en el lugar, ¿qué va a decir Rollero? ¿Lo tomamos como de quien viene? Pero escúcheme, Rollero va a decir eso, porque ¿qué va a decir? ¿Le va a dar la razón a la Alianza? ¿Qué va a decir? ¿La Alianza tiene razón? ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer nosotros? Si la Alianza mañana es gobierno, hoy, cuando nos marcan a nosotros un déficit, y el déficit es correcto, hay que aprender a darle la razón al que nos hace la crítica. Si nosotros hacemos cosas que están mal, no tenemos que escondernos debajo la alfombra. Tenemos que poner la cara y rectificar, no encontrar el defecto en el que me está haciendo la denuncia, la corrección o me está pidiendo el informe. Porque entonces no funciona el sistema. Si cada vez que uno marca un déficit, el hecho de marcarlo, ya dicen, es show mediático, show de la oposición, es porque no tienen idea, y es un chiste. Entonces no funciona la base dialéctica, el diálogo que tiene que haber, constructivo, que tiene que haber en una democracia donde hay diversidad de intereses, diversidad de opiniones y donde todos tenemos un cachito de razón para ser escuchados. Diputado Juan Pablo Cafiero, le agradecemos muchísimo esta comunicación con FM La Tribu. Adiós, tal vez. Que le vaya muy bien. Porteño Juan Carlos López, ¿qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cómo tomó estas declaraciones de Patti? Yo creo que hay que tomarlas en su contexto real, ¿no? Es decir, como de quién vienen y en el momento en que se dan. Este es un año muy particular donde pareciera que todo va a ser incendiario por el trasfondo electoral y donde, bueno, determinados personajes públicos exacerban, entre comillas, sus virtudes, ¿no? Es decir, Patti llegó a donde llegó con un discurso. Nos guste o no nos guste, digamos, esto forma parte de la sociedad argentina o pareciera que de algún modo está intentando representar o expresar de algún modo la opinión de algún sector, ¿no? Que sí, siempre hay sectores que opinan de esta manera. Fiscal López, buenos días. Natalia Arugueto lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Justamente quería por ahí puntualizar eso, ¿no? Me da la sensación de que Patti no habla solo, sino que muy por el contrario responde a un reclamo de la sociedad. Hace poco tiempo salieron en unas encuestas donde había un alto porcentaje de la sociedad que pedía seguridad y mano dura en última instancia. ¿Es así? Sí, sí. Yo lo que creo, es un tema complicado el tema de las grandes problemáticas sociales, ¿no? De golpe ahora explota en la sociedad un problema de seguridad que tiene trasfondos de toda clase. Por un lado, un trasfondo real. Digamos, pareciera que hay un... los números indican que la delincuencia está peor que nunca en algún punto. Sobre todo una clase de delincuencia, que es esta delincuencia inorgánica del ladrón callejero peligroso y violento porque sí, cosa que pone muy mal a la gente. Es decir, uno, esta sensación de la gente de que tiene miedo de entrar o salir de su casa que lo pesque una banda, por cierto, es una sensación difícil. Seguro. Por otro lado, me da también la impresión de que frente a este problema se está dando a la sociedad un discurso que es demasiado lineal y que no me parece del todo certero. Digamos, si a usted hoy le explican que para un problema hay un solo modo de resolverlo, si usted viene a escuchar a las autoridades de cualquier materia dando un discurso lineal, es lícito que la sociedad les crea. Claro. ¿No? Es decir, desde el punto de vista del ciudadano que está sensibilizado, yo, digamos, no me coloco a priori en la postura de juzgar al ciudadano, es decir, por qué toma una actitud autoritaria. En principio encontramos que el discurso oficial está siendo demasiado violento, entre comillas, en este sentido, cuando la experiencia en todo el mundo indica que la problemática de seguridad no es una problemática que se solucione linealmente ni atendiendo a discursos lineales. Si usted hoy toma el arquetipo de la mano dura y qué sé yo, que es la cuestión neoyorquina, se va a encontrar que en la propia realidad de Estados Unidos se encuentra con que también en Chicago se produjo una gran, digamos, una muy buena batalla contra el delito desde otra perspectiva, digamos, ¿no? Es decir, y también dio resultado. Sin embargo, pareciera que hoy el discurso oficial para la gente es este: hay mucho delito, entonces hay que reprimir a ultranza. Claro. Fiscal López, ¿sí? De alguna forma estas declaraciones de Patti, ¿no se podrían tomar como apología del delito? Porque él está hablando de que la gente se tiene que armar y eso es inconstitucional, ¿no? De hecho, que la gente porte armas para defenderse. En realidad se colocan en una zona gris porque hay un dato cierto, que es que uno no puede instar a la defensa violenta, pero sin que uno lo diga es cierto que el derecho de defensa existe, por eso que estos discursos así encendidos por ahí no van a generar lo que, digamos, si fuera para decirlo de algún modo, es factible que no genere ninguna reacción legal, porque se coloca en una zona gris. Él mismo se coloca a sí mismo en una situación de decir, yo estoy dispuesto a defenderme por las malas, o a iniciar un proceso de defensa por las malas. Claro. Yo creo que si insiste en esto, más allá de una simple declaración radial o en los medios, podría colocarse, sí, en una situación que es la de intimidación pública, que es la de instar a la gente a la violencia colectiva. Pero lo veo, qué sé yo, más que nada lo veo como declaraciones de muy poco valor cívico. Fiscal López, ¿usted cree que estas declaraciones de Patti estarían de alguna forma respaldadas por el gobernador Eduardo Duhalde? qué sé yo. Porque digo, él no me parece que si estuviera sola o si no se sintiese respaldado saldría a decir a mansalva este tipo de cosas. Me parece que porque si no sería como demasiado ingenuo de su parte, ¿no? Yo no me animo a opinar, digamos. Quizás tengo una visión como ciudadano, pero debe tener particular cuidado de no opinar de temas que no conozco, más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Pero, qué sé yo, todo puede ser. Todo puede ser acá en la Argentina, ¿verdad? Fiscal López, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Malas lenguas. Y seguimos. 8:45 de la mañana, señores. Bueno, no sería apología del delito, pero habría una figura legal si el hombre sigue insistiendo con esto, ¿no? Que es incentivación a la, como nos decía el doctor Daniel Sabzai, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Walter? ¿Qué cuenta? Y acá, contando estas cosas que tienen que ver con Patti, ¿verdad? ¿Por dónde pasaría las cuestiones inconstitucionales de estas medidas que anuncia Patti o que querría implementar o que por lo menos en su discurso se ven, ¿no? Esto de armar a los civiles. ¿Hola? ¿Me escucha? No me escucha, se cortó. ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la podemos retomar en instantes, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de lo que dice este hombre, ¿no? A mí lo que me llama profundamente la atención es esta cuestión de que él admita, ¿no?, que es inconstitucional, pero que además diga que el código de procedimiento beneficia a los delincuentes. Claro. Bueno, él está así en total a favor de que se cambie el código procesal penal, ¿no? ¿Por qué? Y plantear como seguridad o democracia, ahí estaría el error, ¿no? ¿Cómo hacer la democracia no una trae cosa seguridad a la otra? Claro, ahí estaría un error bastante hijo de mí, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con el doctor Daniel Sabzai. ¿Está por ahí, doctor? Sí, acá estoy. Se había cortado previamente, Walter. Se había cortado la comunicación. Sí. Bueno, le queríamos preguntar por dónde pasarían las cuestiones inconstitucionales, ¿no? De estos dichos de Patti de querer armar a la gente. ¿La gente se puede armar? Bueno, porque mire, se lo ordena un intendente. Mire, en primer lugar, él habló además de que le gustaría hacerlo él con una escopeta. Claro, que él a veces le dan ganas de agarrar la escopeta. Exacto. Nuevo, haciendo caso a su pasado, ¿no? Bueno, él acá está de algún modo incitando a la realización de delitos, lo que sería la figura de apología del delito. Recién el fiscal López nos decía que no le cabría esa figura. Bueno, mire, habría que escuchar bien los dichos, y por supuesto yo no soy un penalista. Esto habría que observarlo con cuidado, recorrer el código penal, pero de todas maneras creo que lo básico... Si él incita a la violencia, le cabría esa figura, ¿verdad? Sí, no solo una violencia abstracta, sino cuando se trata, por lo pronto, a mi modo de ver, de hechos concretos, es decir, está subvirtiendo lo que la Constitución y el Código Penal establece, que son los procedimientos normales para la represión de hechos eventualmente delictuosos. Ya sea a través de él mismo o ya sea incitando a la gente a que incumpla con la ley. Claro. Por ejemplo, armándose para ser ellos los que asuman precisamente la facultad de represión. Usted sabe que en el Estado de Derecho, una de las cosas que hacen a la mayor civilización para que un Estado pueda considerarse tal, es aquel principio según el cual la posibilidad de aplicar la fuerza solamente le quepa a un único centro, que es el que está en manos del Estado. Cuando en cambio esto se anarquiza y es tomado en manos de las personas, se genera una suerte de situación salvaje. Claro. En donde más que justicia y posibilidad de ver las cosas con objetividad, se transforma, se vuelve a la ley del talión, es decir, al ojo por ojo, diente por diente. Por eso en esta materia la Constitución es muy sabia, y me extraña que una intendente, una intendencia tan importante además como es el caso de Escobar, no conozca para nada la Constitución. El artículo 18 nada más, con solo comentarlo rápidamente, la gente se va a dar cuenta por qué lo de Patti está absolutamente reñido con las normas más elementales de la democracia. Artículo 18 comienza diciendo que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Creo que esto es clarísimo, es decir, se necesita una ley que determine cuáles son los hechos que llevan a la posibilidad de que una persona sea penada y eventualmente privada de su libertad. Y además, ese juzgamiento no puede ser llevado por cualquiera, claro, sino que tiene que ser llevado por una persona que sea un juez, es decir, que haya sido investido para ello conforme a los procedimientos que la Constitución y la ley marcan, y que además tenga competencia tanto para juzgar el hecho como para dentro del territorio donde se ha producido. Es decir, las garantías más esenciales que provienen desde el inicio del constitucionalismo, estamos hablando de varios siglos, para que se salga del estado de barbarie y que para que una persona pueda ser tratada dignamente. No olvidemos que cuando los argentinos, por un problema de ansiedad y de querer aplicar la mano dura, caímos en largos periodos de barbarie y terminamos en un proceso en el cual corrió más sangre argentina que en toda la historia. Y las consecuencias todavía las estamos pagando. Daniel Sapsay, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo está? Bien, gracias. Hay en el Clarín aparece en la conclusión de un especialista que lo que dice exactamente es que sí sería posible convocar a ciudadanos que acepten realizar tareas de vigilancia, pero que, bueno, no tengan atribuciones policiales. ¿Sí sería posible que tengan tareas de vigilancia? Bueno, hay que ver de qué tarea se trata y además qué se entiende por tarea de vigilancia. Y si efectivamente quien da esta atribución tiene la facultad de concederla. Yo creo que esta atribución también solo podría ser dada en el marco de una ley y no a través de la decisión del titular de un ejecutivo. Claro. Porque la ley va precisamente a poder marcar con mucha mayor objetividad quién es, el modo de designarlo, las facultades y sobre todo que básicamente no se viole este gran marco de la Constitución. Porque de la aplicación de ese marco depende la libertad de todos los habitantes. La gran dificultad para entender esto para muchas personas es creer que cuando se respetan las garantías constitucionales se está defendiendo el derecho de los criminales. Claro. Y esto no es así. Se está respetando la dignidad y el derecho de todos nosotros. Porque cuando no hay garantías, no hay reglas de juego y no hay previsibilidad del modo como se aplican los premios y castigos, todos somos capacibles de la mayor arbitrariedad. Seguro. Nos parece bien que se cometa cuando va contra nuestro enemigo, pero no nos damos cuenta que así como puede ser hecho contra quien es nuestro enemigo, nuestro potencial enemigo, eso el día de mañana, si no hay garantías, va a caer sobre nosotros, sobre nuestros hijos o sobre nuestros bienes. Seguro. O sea, que en la defensa de estos principios básicos va la defensa de nuestras garantías personales, de nuestra libertad, de nuestra posibilidad de ser iguales ante la ley. Todo lo demás es perder de parte de uno mismo, de gran parte de lo que hace un vivir digno y de la posibilidad precisamente de caminar con seguridad. Esto es lo que no se debe olvidar nunca y además tener bien claro que estos principios son los que posibilitaron el crecimiento de las naciones más poderosas, no solamente el libre mercado. Es cierto eso. Es la unión de la libertad además con eficacia y con voluntad de desarrollo. Clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, es un gusto. Que tenga buen día. Adiós, Walter. Buenos días. Ah, Arguete, me trajo a los héroes del silencio. Cuánto sí. Le agradezco. Estamos escuchando La Alacena. Toda tragar hoy párpados sin